Bienvenidas, bienvenidos a Momentos Compartidos, este programa semanal realizado por el grupo, bueno, mejor dicho, los grupos de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas, y quien pertrecha esto, quien organiza un poquito todo el cotarro, es quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo. Gracias, como siempre, por estar ahí, al otro lado, después de un curso al que le quedan, como quien dice, en 3 telediarios, porque como ya todos sabéis, aproximadamente a finales de septiembre, principios de octubre, comienza el curso escolar, y a finales de mayo, principios de junio, nosotros os decimos, como cada año, adiós. Tenemos por delante unos poquitos programas, pero muy, muy poquitos, pero bueno, tenemos un balance muy positivo este año. Como os decía, no solo han sido un grupo, el habitual, el de veteranos, el que lleva ya 10 años en el taller de radio, los que han estado presentes aquí esta temporada, sino a lo largo de la misma se han incorporado nuevas voces, nuevos padres que se inician en este apasionante mundo de la radio, y ellos además lo han hecho muy muy bien, lo habéis podido comprobar con unas secciones que han tenido muy muy interesantes. Además, este año para mí personalmente ha sido, bueno, este año, sí, este curso mejor dicho, porque fue el año pasado, en octubre concretamente, cuando acudí como ponente en representación de Radio Villegas al primer Congreso Nacional de Radios Escolares, donde estuvimos, tuvimos la fortuna de poder comentar todo lo que hacemos aquí, tanto con el taller de radio de los chavales, el escolar, como el de los padres, porque lo nuestro es de una forma entretenida tratar de mostrar cómo es por dentro el mundo de la radio y aplicarlo a la educación, porque viene muy bien para reforzar la lectura, la expresión oral, y los padres, que te digo, es una terapia, como dicen más de uno, una terapia semanal en la que se evaden de lo cotidiano y se disfrutan, y yo creo que eso se transmite aquí. Pues bien, todo este rollo viene porque, como os decía, ya entramos en la recta final. No os preocupéis, que por delante tenemos aún unos cuantos programas. De hecho, ya os anuncié hace una o dos semanas atrás que estamos preparando, como casi cierre, un programa muy muy especial dedicado al humor, un programa monográfico en el que va a ser el humor el protagonista, porque yo creo que es muy importante en nuestra vida, ¿no? Siempre estamos rodeados de noticias malas, negativas, y un poquito de buen rollo, un poquito de alegría, no creo que venga mal a nadie. Al contrario, nos sirve un poco como catarsis de este mundo tan, tan desgraciado que últimamente estamos padeciendo, entre guerras, sequías, cambios climáticos, etcétera, etcétera. Así que estamos preparando, como os decía, un programa de cierre muy bonito dedicado al humor. Estamos también ya grabando las últimas secciones de esta temporada, y hoy lo que quiero hacer es un pequeño vistazo atrás, ver qué es lo que hemos tenido a lo largo de esta temporada como novedad, y vamos a hacer un resumen de lo más destacado, un resumen de algunas de las secciones que habéis podido escuchar en esta temporada, secciones nuevas, muchas de ellas estrenos aquí, para ya, como os decía, la próxima semana entrar en la recta final del programa con muchas secciones nuevas, apartados nuevos que estamos ya montando, terminando de montar. Así que todo este rollo viene para contaros eso, que tenemos por delante aún unos cuantos programas, pero que ya estamos pensando casi casi en las vacaciones de verano, que nos va a venir a todos muy bien, por lo menos a quien ahora mismo os habla, para desconectar un poco, porque no sabéis qué estrés se tiene a lo largo de todo el curso para llevar a cabo todos estos programas que distribuimos de forma gratuita a un montón de emisoras, a las cuales desde aquí aprovecho para agradecer precisamente que ellas sirvan un poco de plataforma para mostrar al mundo todo lo que hacemos desde este pequeño municipio riojano llamado Nájera. Así que gracias a todas, a las que emiten La Luna y Compañía, Momentos Compartidos, que es este programa, o Menuda Hora, o todos ellos, porque hay emisoras que emiten todo lo que aquí se hace. Así que gracias de verdad, gracias de corazón por apostar un año más. Y algunas ya me vienen acompañando desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, desde que se comenzó a distribuir los primeros programas, hace ya más de dos décadas casi. Así que gracias de todo corazón, y espero y deseo que este programa tan especial lo disfrutéis hoy. Así que nadie se lo pierda, porque comienza ya Momentos Compartidos, especial resumen, lo mejor de esta temporada. Chispitas de humor.

de cuerpo desproporcionado, con serpientes sustituyendo su cabello. Una mirada a esta criatura convertía a cualquier hombre en piedra. Quimera. Quimera era un monstruo híbrido, mezcla de león, macho cabrío y dragón. Es una de las criaturas más fascinantes de esta mitología. Tenía tres cabezas, pero solo una de ellas estaba en su cuello. Como cola, tenía una serpiente. Además, exhalaba fuego. El héroe Belerofonte le arrojó una lanza con una punta de plomo en la boca, y cuando la quimera exhaló su fuego, el plomo se derritió por dentro, matando a la víctima. Licaón. Licaón es el primer hombre lobo reconocido. Podría considerarse como el ancestro de los hombres lobo. Era rey de Arcadia, fanático religioso que gustaba de sacrificar personas inocentes y ofrecerles a los seres divinos. Esto lo hizo muy popular e hizo enfurecer a Zeus, y este lo convirtió en lobo y fue desterrado de las tierras arcadias para siempre. Bueno, y hasta aquí alguna criatura de la mitología griega. El próximo programa seguiremos. Un saludo. Pues amigas y amigos, hasta aquí ha llegado este programa tan especial de Momentos Compartidos. La semana que viene, por cierto, vamos a estrenar ya algo que nos puede venir muy bien, sobre todo para aquellos que se tienen que presentar a una entrevista de trabajo, porque nuestros jóvenes y nuevos alumnos, es decir, el grupo de padres noveles, ha preparado de una forma muy divertida pues un especial dedicado a las entrevistas de trabajo. Te vamos a dar unos consejos muy interesantes, muy importantes, diría yo, cuando nos enfrentamos a ese momento tan importante que puede ser en nuestras vidas, ¿no? Ese momento en el que una simple entrevista de trabajo puede cambiar tu vida, ¿no? Que te cojan o no, que no te cojan en un trabajo al que tú estás deseando acceder, pues es muy importante. Y a veces por pequeños detalles, por tonterías, pues no te cogen. La importancia de las entrevistas de trabajo son máximas, hay que curárselas mucho, y de todo eso te vamos a dar consejos muy bonitos, muy importantes, muy interesantes la semana que viene. También nuevas secciones que ya estamos, como os decía, preparando, así que nadie se pierda dentro de 7 días este programa de Momentos Compartidos. A pasar una feliz semana y nos vemos pronto. Chao.